Perdón, se me complicó el apellido. Es un amigo muy apreciado de Zapala, es un periodista de Radio Nacional Zapala. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes, perdona por... Muy buenas tardes, Cristina, y a toda la gente que está escuchando. Sí, es complicado un Y poco sí, el apellido, sí, sí. Y más sin pensarlo, o sea, si uno lo piensa, suena, sale más rápido, ¿no? Hildenhers. Pero bueno, sin pensarlo. Y yo estaba pensando en varias cuestiones al mismo tiempo para variar, ¿no? Hoy, de pronto, bueno, la visita de Nicolás tiene que ver con conversar sobre un tema que el sábado pasado nos había tirado uno de los oyentes, nos había mandado un mensajito. Haciendo mención al tema de qué va a pasar con la mega minería, ¿no? Así que bueno, un poco va a estar involucrado con este tema, ¿no? Nuestra charla. Y voy a dar comienzo, como siempre, con la ubicación de los planetas en los cielos, visto desde la Tierra, cómo están todos los componentes de nuestro sistema solar en relación con las constelaciones, las estrellas fijas. El Sol está en Géminis, saben que tuvimos un eclipse de Sol el 1 de junio, que habíamos hablado ya antes que se venía este eclipse. Ahora el 15 de junio tenemos un eclipse de Luna, o sea, estamos en época de eclipses. El 1 de julio se hace otro eclipse más en Cáncer. El Sol así que va a seguir en el signo de Géminis hasta el día 21. La Luna la tenemos en Cáncer hoy. El nodo positivo está en Sagitario. Recuerden que el eje nodal, o sea, el nodo positivo, tiene que ver con el entrecruzamiento de las órbitas del Sol y la Luna, no son planetas. Mercurio en Géminis, en su propio signo. Venus está en Tauro, lo mismo que Marte. Y Júpiter acaba de ingresar hoy sábado en Tauro también. Hacía 12 años que no estaba en Tauro, y dejó Aries ya definitivamente. Saturno continúa en Libra, está en ese proceso que llamamos de retrogradación, que es una ilusión que nos da la mirada, la óptica. Visto desde la Tierra, parece que caminara hacia atrás. Lo importante de esto, o lo que tenemos que considerar, es que ya el 12, 13 de junio se pone directo, o sea, falta pocos días, así que ahora está en periodo que se llama estacionario directo. Se va a poner directo y va a avanzar, va a terminar de avanzar por Libra hasta mediados, perdón, fines del 2012, en realidad que ya ingresa en Escorpio. Urano continúa en Aries. Neptuno ya se ha puesto retrógrado en Piscis, Neptuno va a volver a ingresar a Acuario para agosto, pero después ya en el 2012 ingresa definitivamente en Piscis nuevamente, ¿sí? Y bueno, va a permanecer durante muchos años, cerca de 14, 15 años. Y habíamos dicho que Neptuno hacía 165 años no ingresaba en su propio signo, que es Piscis. Plutón en Capricornio también está retrógrado. Y por último, Quirón en Piscis. Estos son los detalles del día, las efemérides. Y quiero empezar haciendo una especie de síntesis, comentario, porque, digamos, se están avecinando las elecciones, tanto provinciales como las nacionales. De las provinciales no voy a hablar, de pronto sí vamos a hablar del tema de la provincia en relación con los recursos naturales, etcétera, ¿no? Las nacionales es un factor importante porque coincidentemente con estas elecciones próximas y el nuevo gobierno que sea elegido, más allá de que estemos hablando de la misma presidenta que tenemos hoy, que va a cubrir el próximo ciclo de 4 años u otro, la realidad es que desde la astrología, desde la carta natal de nuestro país, vemos que estamos ante un inicio de nuevo ciclo de 29 años, justamente para el mes de diciembre de este año. Antes hablábamos de esta ilusión óptica que parece que los planetas caminaran a veces hacia adelante y otras veces hacia atrás. Cuando los planetas están retrógrados, esto significa como una especie de reflejo de una energía que se frena. En vez de esa energía mostrarse, exhibirse, manifestarse de manera más consciente o de manera más directa, se retrotrae en la psiquis. Entonces, el efecto que da en general es una especie de retracción, parálisis, como que deja de pasar lo que venía pasando. Y Saturno va a tocar el ascendente de la carta natal de Argentina en el mes de diciembre. Va a entrar en la casa 1, toque el ascendente, entra en la casa 1 y va a estar en esa casa 1 durante 3 años, como dando comienzo a un nuevo capítulo en la historia de Argentina de alrededor de 29 años. Ese es el ciclo de Saturno, demora 20 años en dar toda la vuelta. El tema es que ya en febrero del 2012, o sea, en diciembre del 2011, toca el ascendente e ingresa en la casa 1. En febrero se detiene en el grado 29-30 minutos de Libra y empieza a caminar hacia atrás y se vuelve a poner directo recién en junio del 2012. Junio del 2012 es una etapa muy clave a nivel planetario y también a nivel país, porque junto con este ponerse directo Saturno, que en realidad mucho no representaría solito, sí va a ser importante porque se va a poner directo sobre el ascendente de Argentina y va a volver a entrar en agosto en esa casa 1. Y además en junio del 2012 hay dos planetas, además de Saturno, que estuvieron muy involucrados en lo que mencionamos el año pasado, a mediados del año pasado, que son Urano y Plutón. Se habían acercado mucho el año pasado a tener una relación entre ellos de un ángulo conflictivo de 90 grados. Pero en realidad no lo terminaron de hacer del todo. Recién en junio del 2012 tienen el primer aspecto llamado exacto entre Urano y Plutón, y esto se va a seguir repitiendo. Nicolás, quizás te mareé mucho con todo esto, pero te voy a agregar un último dato como para bajar más a tierra esto que estoy diciendo. Dos datos. Uno tiene que ver con la pregunta de qué va a pasar en este nuevo ciclo de Saturno, que traducido al castellano sería una nueva etapa para nuestro país, para la realidad argentina. De hecho, vale mencionar que en la etapa anterior comenzó con la guerra de las Malvinas y el regreso, mal que les pesara a los militares y a los grupos de poder en nuestro país, empezó una nueva etapa en relación con la democracia. Entonces la pregunta es, ¿qué puede pasar en esta nueva etapa? Y lo otro que es clave, que hace mucho también a nuestro oficio, profesión y pasión, que es el tema de la comunicación. Argentina tiene el planeta Mercurio, que hace referencia a la comunicación, a la mente, a los procesos cognitivos en general, al pensamiento, ¿no? También habla de hermanos, parientes, medio ambiente, etc. También tiene que ver con el papel y los escritos. Lo tiene ubicado en Cáncer, en el grado 7 de Cáncer, podríamos decir. Y justamente el año pasado empezó a activarse fuertemente el Mercurio natal de Argentina y nos encontramos ante esta especie de puesta al descubierto de la terrible manganeta que se mandaron con papel prensa, manganeta, mañeto, viene, ¿no? Está bueno. Y además de eso, la reivindicación de una nueva ley de medios por la cual se venía peleando hace muchísimos años. Y Mercurio también tiene que ver con las ideas y el pensamiento. Está en la casa 9, que la casa 9 tiene que ver con la religión, la filosofía, los puntos de vista, la justicia también. Y Plutón desde Capricornio se ha enfrentado este Mercurio del país. Y aquí hago un punto y aparte. Plutón estuvo junto al Mercurio de nuestro país en el año 1918, 1919-1920. Nueva ley universitaria, gratuidad en la educación académica se pedía, gobiernos tripartitos, la primera emisión de radio con antena se produce también en 1920, y ahora está como de la vereda de enfrente exigiendo una especie de sinceramiento con lo que es la comunicación, las ideas, cambios de paradigmas, por abreviar un poco, ¿no? En realidad el país viene como enfrentando un cambio de paradigma muy profundo en lo que es su mirada, su visión, los términos también que tienen que ver con la justicia, etcétera, ¿no? Y el año próximo, no solo Plutón desde Capricornio va a activar este Mercurio, sino que también se va a juntar Urano desde Aries. Urano tiene que ver con la alta tecnología, con los descubrimientos, con la informática, además de astrología, aviones, etc., ¿no? Entonces, digamos, esto que empezó a pasar de manera más evidente, porque no es que antes no estuviera pasando, sino es justamente lo que nos muestran los planetas, es cuando se evidencia una cierta realidad que está como gestándose a niveles más inconscientes, ¿no? Esto que empezó a manifestarse fuertemente el año pasado va increyendo. Entonces, es de esperar que sigan fuertes cuestionamientos en relación con la justicia, porque se empieza a activar fuertemente la casa número 9, que es la dimensión de la vida que tiene que ver, entre otras cosas, con la justicia en nuestro país. El tema de la comunicación, el manejo del papel, ¿sí? La libertad de prensa, ley de medios, etc. Ese es uno de los temas. Y el otro es Saturno tocando el ascendente en Libra de Argentina. Saturno en Libra está muy bien ubicado por signo, está exaltado, ¿no? Porque Libra, entre otras cosas, tiene que ver con el nosotros, tiene que ver con la sombra, tiene que ver con el otro diferente, y Saturno en cierta forma nos baja a tierra y nos obliga a incorporar ese otro diferente. Aquello que de pronto en la balanza quedó muy desnivelado, Saturno nos obliga como a introducir, a integrar el otro diferente en nuestra realidad, Nos obliga, nos hace, o refleja en realidad, este sería el término adecuado, refleja una actitud en la psiquis de un ser humano, de un país, donde el otro cuenta tanto como yo misma. El otro merece tanto respeto, y me cuido tanto de lo que el otro piensa o es como individuo, porque lo ubico en el mismo lugar, en un lugar de paridad. Libra está buscando esa igualdad, esa paridad. Entonces, lo que yo veía es esta posibilidad de que, más allá que sea Cristina Fernández quien gane las elecciones o sea otra persona, ¿qué es lo que se viene? Y probablemente lo que se viene tiene que ver con, esto lo habíamos mencionado acá en el programa, y después escucho el discurso de Cristina Fernández en México diciendo que ya pasó, ya no creo que haya, que el término fuera pasó, pero como decir, bueno, hubo una etapa que tuvo que ver con la reivindicación de la libertad, de pronto, para lo que es América Latina, y ahora la etapa que se viene tiene que ver con la igualdad, ¿no? Con la equidad y con la igualdad. Entonces, esta referencia es la que yo rescato en relación con esta nueva etapa que se viene. Entonces, si estamos hablando de equidad, de igualdad, de integrar al otro, ¿quiénes son los otros o qué es lo otro que nuestro país todavía tiene como asignatura pendiente para integrar, ¿no? Y bueno, y esto creo que está relacionado con todo lo que viene manifestándose ya a nivel mundial, que es una especie de reconsideración y resignificación del ser femenino, de la madre tierra, de nuestra relación con los otros seres humanos, con la naturaleza, con los otros seres vivos, y cómo afecta esto, como achicando un poco este panorama mundial, a lo que es Argentina. Y acá retomo un último dato y ya te pido tu opinión al respecto, ¿no? Hace pocos días hubo una reunión de representantes de los gobiernos latinoamericanos en Argentina, la UNASUR concretamente, donde acuerdan dar base en la misma Argentina, en Buenos Aires, a una central de defensa de los recursos naturales. Contraponiéndose a este concepto de defensa de los grandes países poderosos del G8, que al mismo tiempo Sarkozy estaba como llamando a seguir invadiendo África y seguir eliminando gente, seguir usando justamente el ataque como defensa, ¿no? Se quieren defender de este hundimiento en el cual están cayendo como economía neoliberal y como modelo, y bueno, la manera de defenderse es arrasar con quien sea, ¿no? Y tenemos como una especie de polarización o contrapropuesta, más que polarización, una contrapropuesta de los países de nuestra región, como rescatando la defensa de los recursos naturales como mejor defensa que se puede hacer en lo que es lo territorial. Y ¿qué está pasando que de pronto vos desde Zapala y desde tu labor periodística y en Radio Nacional, sé que estos temas te inquietan, te interesan y les has dedicado tiempo, ¿no? ¿Qué está pasando con uno de ellos que es justamente recursos naturales? ¿Qué pasa con las comunidades originarias, con el pueblo mapuche en relación con estos temas? Megaminería, el manejo y el uso que se quiere hacer de la energía, ¿no? Y ¿qué nos podés comentar de estos datos? Bueno, en primer lugar, pensando en qué es el otro por lo general siempre es el diferente, ¿no? En este caso, muchas veces el diferente es el que está excluido, y puntualmente hablando de los pueblos originarios, en este momento, bueno, están sufriendo, por varios flancos, digamos. Están sufriendo, por un lado, estos sectores de la explotación de recursos naturales en sus tierras. Están sufriendo tener que dejar el campo para ir a las ciudades a hacer una cultura distinta a la que están acostumbrados. Ajá. Que es, digamos, la cultura a la que nosotros nos acostumbramos, que es una cultura más occidental, podríamos decirlo. Y esto también lleva a desprenderse un poco de sus raíces muchas veces. Uh-huh. Lo llamativo es que justamente ahora la humanidad nos está cayendo la ficha de la importancia de volver a las raíces, volver a los orígenes y rescatar estas culturas milenarias que nosotros mismos destruimos, las obligamos a emigrar, las obligamos a abandonar su propia historia, ¿no? Sí, son procesos, me parece, ¿no? Son procesos que se van viviendo a nivel social, y una cosa es cómo se ve a nivel social, y me parece que otro factor importante es el nivel político. Nosotros, como sociedad, podemos estar en este momento, podemos observar, podemos ver, podemos podemos acercarnos a algunas tradiciones más de las raíces de estas tierras, pero por otro lado, a nivel político no se pretende acercar demasiado. Ajá. Esos sectores, ¿no? Uh-huh. Por un lado, sí, hace ya un tiempo que se vienen dando a la luz ciertos reclamos, que son reclamos que en realidad vienen hace mucho tiempo. Cuando hablabas también de la ley de medios y, digamos, cuestiones que, que hace mucho tiempo se están pidiendo, se están reivindicando. Son procesos muy largos, uh-huh. son procesos de más de 20 años uh-huh. que justamente llevan muchísimo tiempo, un proceso muy, muy importante para Hay poder comunidades mapuche en Neuquén que han conseguido una especie de reconocimiento del territorio en el cual habitan y, digamos, leyes que de pronto protegen o tienden a proteger ese territorio y ese ecosistema que es el territorio y los seres humanos que en él habitan, ¿no? como expresión de esa misma tierra, de ese mismo territorio. Y tengo entendido que en general les tienen que pedir permiso cuando alguna empresa quiere llevar adelante algún tipo de proyecto, le tienen que pedir permiso, tienen que pagar una especie de alquiler o cosa por el estilo. Y supe también que esto no siempre se respeta, ¿es así? Exactamente, sí, esto es así. Hay muchas comunidades de pueblos originarios, pueblos mapuches aquí en la provincia, que esto, digamos, lo sufren día a día. Hace algunos años fueron las petroleras uh-huh. que, digamos, hoy siguen en conflicto. Este año y el año pasado hubo muchos conflictos con comunidades que están muy cercanas a Loma de la Lata Ajá. por contaminación de las empresas, y en realidad lo que están sufriendo es el no poder desarrollarse. Digamos que nosotros no lo veamos como una forma de trabajar la tierra por ahí como nosotros la trabajaríamos, o como... digamos, nosotros, no estoy hablando de nosotros... Creemos que claro, se debe hacer, ¿no? Claro, pero no estoy hablando de nosotros como individuos, sino de nosotros como sociedad y cultura. Uh-huh. Si bien por ahí está como... No lo vemos tan claro, pero ellos lo trabajan, y lo trabajan así desde hace muchísimos años. Uh-huh. Pues la cultura mapuche tiene en este país 12.000 años. Ajá. ¿Quién entonces, vino primero, no? Claro. Y bueno, digamos... En esta forma del trabajo de la tierra, de un sector para la invernada, otro sector para uh-huh. la veranada, uh-huh. eso, la transhumancia que se llama, tiene que ver con la propia cultura, el dejar reposar la tierra durante un tiempo para que pueda crecer la vegetación en esos lugares. Digamos, es dejarlo descansar. Claro, Y después en verano ir a lugares que durante el invierno son muy hostiles. Y en verano pueden resurgir también. ¿Y qué pasa con esta ley ahora que se pidió? Porque supuestamente, que son muy llamativas estas cosas, ¿no? De golpe y porrazo empieza gente a quejarse de los animales sueltos en las rutas, y aparece una ley, pero así de la noche a la mañana aparece una ley donde se tiene que cercar para impedir esto por el tema de los accidentes probables. Y yo decía, pero justamente con esta transhumancia, con esta necesidad de llevar su ganado, ¿no? Sus rebaños de un lado al otro de la ruta, porque en realidad esas rutas también han como violentado la estructura de sus tierras, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Bueno, hay varias cosas. Primero está la ley de que hay que, digamos, hay que pedir una autorización, un consentimiento obligatorio de, digamos, si una empresa quiere instalarse en territorios mapuches. Esto es así, hay una ley. Sí. Por otro lado, hay una ley que el gobierno de la provincia no la está llevando a cabo, que es la de un censo, es un censo y ver qué comunidades están en cada lugar, uh-huh. como para poder decir, bueno, acá en esta tierra está tal comunidad, no se puede ocupar, no Ajá. se puede vender, nada. Uh-huh. Pero por otro lado... Entonces eso que habilita que se vendan tierras que teóricamente por ley están protegidas o pertenecen a las comunidades ya existentes. Claro. Bueno, por otro lado está esto, ¿no? De los alambrados. Los alambrados y las rutas también es otro tema. Los alambrados... Las comunidades originarias, de los pueblos originarios, primero no alambran las tierras por creencia y por, digamos, una cuestión económica. Alambrar uh-huh. es caro, uh-huh. Uh-huh. pero por otro lado existe una ley que dice que las tierras, si no están alambradas, no son de nadie, y si están alambradas, de alguien son. Y ahora sale una ley que exige que todas las tierras estén alambradas justamente por los animales. Ahí se empieza a chocar esta ley con cuestiones de la vida cotidiana, que son, bueno, los fiscaleros, gente que trabaja en las tierras, tiene sus animales en tierras, pero son tierras fiscales. Si se alambra, ¿qué pasa? No puede llevar sus animales a pastorear. Exactamente. Y esto de la transhumancia, ¿por dónde van las personas que tienen que hacer este trayecto? Exacto. Por ahí el trayecto es de 200 kilómetros, es mucho. Y van con sus animales por las rutas, el costado de las rutas, y digamos que no es mucho lo que queda entre la ruta y el alambrado. Sí. Y no siempre se puede transitar por ahí, entonces se traslada a los animales por la ruta. No hay caminos de sirga, por ejemplo. No hay caminos de sirga, no hay caminos de para no trasladar. No hay otras opciones. Claro, la opción no es esa, opciones. Porque no se puede pasar por los campos privados. O sea, en realidad están cercando a la gente y están cercando, nos están cercando, no están cercando las rutas para que no haya accidentes de animales, ¿no? Exactamente, se están cercando las rutas y, bueno, esto implica muchas cosas para la gente que o vive en esos lugares que son tierras fiscales o que intenta transitar con sus propios animales hacia otras tierras. Es terrible como que lo pensé mucho esto en relación con esta denuncia contra el gestor de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Contra Jock Lender. Cómo aparecen, cómo están atentos, o sea, en realidad uno no los ve, ¿no? Me viene una imagen de Brasil, ¿no? Un pueblito al sur de Río de Janeiro, un pueblito muy lindo, muy pequeño, de pescadores, donde de pronto no había silencio, no se veían más que las casitas o si estabas en el morro, pero bastaba con que cayera un pequeño desperdicio o un pequeño bocado plausible de ser comido para que aparecieran todos los buitres, ¿no? Y yo creo que esto es un poquito lo que está pasando, ¿no? Que ante están como atentos a cualquier pequeño intersticio para ir allí a picar y alimentarse de la carroña, ¿no? Y digo, no solo esto en relación con, digo que además, antes de mencionar siquiera las Madres de Plaza de Mayo, se tendrían que sacar el sombrero, ¿no? Muchos. Pero no solo en este ámbito, no solo en este terreno, sino también cómo los países más poderosos, aliados, enlazados con grandes poderes económicos locales en cada región y sobre todo en América del Sur, están también como atentos a dónde pueden meterse y qué leyes pueden instrumentar, pero así retiradas de los pelos, para instalar sus grandes proyectos de extracción de minería a cielo abierto. Les importa un comino de todo, o sea, energía, quieren cada vez más y más energía, ¿no? Para seguir poniendo en marcha esta especie de modelo que ya no saben cómo sostenerlo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un temita. No nos vendría nada mal. Estás en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio, en AM600 por LU5. Nos acompaña un querido amigo, Nicolás Hildenherz, lo dije bien, y quien les habla, Cristina Navarro. Enseguida volvemos y seguimos comentando estos temas. Arbolito. que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. La represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Hay bosques que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crecen. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Te pedimos estamos de vuelta en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio, y estamos viendo alerta roja por volcán en Chile. Chile, y bueno, Bariloche. A mediados del año pasado, yo había hecho un pequeño listadito de las cosas que estaban pasando a nivel mundial, ¿no? Porque decíamos que eran como señales, anuncios de hacia dónde iba el planeta en este año 2011, 2012, 2013, ¿no? Muy relacionado con esta cuestión de prestar atención a la profecía maya, que desde nuestra astrología, digamos, podemos ir haciendo algunas interpretaciones. Lo que pasa que el pronóstico de los mayas tiene que ver con un cambio en lo que sería el ecuador galáctico de nuestro sistema solar. Y esto se activa cada 13.000 años, ¿eh? O sea, 26.000 años se vuelve a ir para el mismo lugar, digamos, de sur a norte o de norte a sur, pero cada 13.000 años está cambiando, está atravesando el ecuador galáctico en nuestro sistema solar. Entonces, si bien nuestra interpretación no tiene que ver con el fin del mundo, y además fíjense lo peligroso que son estas miradas tan extremistas siempre, ¿no? Cuando analizamos algo y todo tiene que ser blanco o negro, ¿no? Entonces, cuando aparece una pequeña manchita, como automáticamente invalidamos todo lo otro, ¿no? Una fragilidad de memoria, una fragilidad de análisis y de pensamiento muy marcado denotaría esto. Y bueno, y les decía que el año pasado lo que habíamos visto en esos meses que fueron bastante claves como señales, ¿no? Junio, julio, agosto, septiembre, tenía que ver con las grandes inundaciones, derrames de petróleo en el Golfo de México, en Canadá, en el lago Michigan, los tifones, los tsunamis, las grandes olas de frío polar y de calor también en el mundo, lo que había pasado en Haití, con esa población que quedaron, habían quedado 1,5 millones de habitantes viviendo todavía en carpas, el tema de las minas, el tema de los aviones, se partían por el medio, se le cortaba un ala a una avioneta, la nube volcánica en Islandia, que ya se volvió a repetir, esto lo mencionamos el sábado pasado, si no me equivoco, cómo se habían paralizado miles de vuelos en Europa por este tema, ¿no? La niebla, la sobreventa de pasajes, conflictos en los vuelos, el avión que había caído en Pakistán con 150 pasajeros, un helicóptero en Uruguay que no se pudo localizar, un avión que iba a vuelo ciego en Buenos Aires, todo esto muy relacionado con Urano, ¿sí? Los atentados. Habíamos hablado de los atentados y habíamos hecho hincapié en los atentados suicidas que se podían empezar a dar, y efectivamente tuvimos en la mezquita de Irán, las bombas a restaurar en Uganda, la cantidad de muertos, dobles atentados suicidas en Irak. Yo acá había anotado las voces peligrosas contra Irán. Fíjense que estamos hablando del año pasado. Y lo que está pasando en Irán, lo que está haciendo Estados Unidos, Inglaterra y Francia, entre otros, y como principales actores contra estos países. Lo importante de esto es que este año nos encontramos también con un levantamiento y un reclamo de las poblaciones, no solo, de estos ataques y estos bombardeos y estos asesinatos en estos países. En relación con el ámbito también más marginado, ¿no? Los sectores que quedaban afuera, hablamos de lo que había pasado con los inmigrantes en nuestro país. No sé si recuerdan, Macri andaba con ganas de volver a Bolivia, Perú, a Paraguay, a todos nuestros hermanos, las matanzas y la persecución en México, la ley antiinmigratoria en Arizona, lo que había pasado en Francia, Sarkozy expulsando a gitanos y a africanos, Tony Blair, el gran repudio que recibió Tony Blair por la guerra en Irak cuando quiso presentar su libro en Irlanda, los campos de concentración en Italia que ya tienen un par de años para los inmigrantes, los catalanes reclamando ley que por suerte después se aprobó en contra de las corridas de toros, ¿no? Y en nuestro país, bueno, ley de matrimonio igualitario, ley de medios, el tema de UNASUR, MERCOSUR, etcétera, etcétera, ¿no? Estos hechos se vieron con mucha claridad para la época de los eclipses el año pasado, a mitad de año. Y ahora volvemos a una época de eclipse y vuelven a remarcarse algunos de estos temas. Estábamos conversando con Nicolás cómo, ante una especie de crisis de esta especie de proyecto de vida neoliberal que se corresponde a una cierta estructura cultural, económica en todo el mundo, ¿no? A una infraestructura que se viene cayendo en pedazos, están terriblemente atentos y alertas para ver dónde pueden seguir garrapiñando ahora estos señores del poder, ¿no? Y me comentabas, Nicolás, algo que habías que te habías informado en una feria, sí, de minería. ¿Fue? El año pasado, sí, en Zapala se hace la fiesta de la minería. Uh-huh. Zapala es el centro de la provincia, digamos, y es el lugar en el que se confluye. Sí, es el centro de la minería de la provincia. Mira, vos no sabías eso. Uh-huh. Sí, y allí se hizo el año pasado la primera feria, la fiesta de la minería con stands, y bueno, entre otros de los stands había una empresa con capitales extranjeros, pero que está radicada en Mendoza, y allí ya tenían un plano de fotos satelitales con distintos colores, en donde ya hace varios años habían encontrado en toda una zona muy cercana al centro de la provincia distintos sectores donde había uranio. Ajá. Entonces, bueno, esta gente lo que ya había planteado, tenían algo así como 200.000 hectáreas compradas para comenzar con esa explotación. Eso todavía está, digamos, esto me lo dijo gente que trabaja en la empresa, y bueno, la persona que estaba ahí a cargo del stand me lo comentó. Ahora hay una ley nacional que limita el porcentaje de tierra que pueden llegar a tener los extranjeros, ¿no? Sí, esa es una ley muy reciente, limita a un 20% de las tierras. El problema es que eso es de las tierras que quedan, digamos. Hay gran parte de las tierras en Argentina... O sea que ya sonamos. Claro, hay gran parte... Llegamos tarde. Gran parte de las tierras en Argentina ya están vendidas. La provincia de Neuquén tiene muchísima gente de otros países, que no hablo del vecino que viene a vivir, sino hablo de gente millonaria que lo que hace son compras de extensiones enormes de tierras, uh-huh, como inversión, uh-huh, y no necesariamente como inversión para ahora, sino como inversión para dentro de unos cuantos años. Ningunos tontos son. Claro, digamos, uno de los recursos naturales más importantes, si no el más importante, es el agua. El agua, ¿no? Uh-huh. Sin agua no vivimos, y da la casualidad que en este país tenemos muchísimos lugares donde hay agua pura. Zapala, por ejemplo, tiene el acuífero de Zapala es agua casi mineral, prácticamente. Ajá. Es agua mineral que está, digamos, en distintas capas de tierra, ya pasó por un filtrado natural, y bueno, y Zapala no tiene río, pero tiene ese acuífero. En otros lugares hay ríos, y a esos ríos llegan arroyos desde la cordillera. Uh-huh. Hay sectores de la cordillera que ya fueron comprados. Hay empresarios de otros países que tienen prácticamente comprada parte de la Patagonia, y que tienen de un lado, desde el lado de Argentina, tienen muchísimas hectáreas. Uno de los que más tiene es Benetton, ¿no? Y tiene algo así como 900.000 hectáreas solo en Argentina. Wow. Pero del otro lado de la cordillera, que ya es Chile, también tiene comprada. Entonces el problema es que nunca se había reglamentado en qué sector, cuántas tierras del país se podían vender a extranjeros, ni el sector. Yo te escucho decir esto y digo, ¿cómo hay gente que se indigna porque hay alguien que no tiene dónde vivir y de pronto se instala en una tierra y levanta una casilla? Y son incapaces de mover un pelo contra este tipo de cosas que realmente... ¿No? Que ¿cómo siempre nos resulta más fácil atacar al más débil que al más poderoso? Por más que el más poderoso realmente sea como el causante, ¿no? Y el mayor causante de... Sí, sí. Ahí estaba... hubo también un proyecto de minería a cielo abierto cerca de Copagüe y Domullo, que eso se paró, ¿no? O sea, sí, cerca de Loncopué, es a 10 kilómetros de Loncopué, más o menos. Uh-huh. Es el Cerro Tres Puntas. Porque ahí hay minerales, pero no están enterrados, o sea, están más diseminados, sí. Entonces tienen que hacer minería a cielo abierto con todas las sustancias tóxicas que implica, sí, manejar en función de esa extracción. Sí, ¿no? Lo que había allí, lo que hay es cobre, digamos. Eso es lo que además las empresas declaran. Uh-huh. que van a sacar, no por lo general. Pero también hay otros minerales, tengo, claro, entendido. Hay, sí, uranio, sí. Hay oro, hay plata también. Por en lo esa general zona. El mineral que se declara es el que menos valor tiene. Mirá vos de todas las cosas que me voy enterando. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Uh-huh. Y el proceso, digamos, para poder sacar esos minerales es bastante complejo y bastante desagradable. Uh-huh. Lo que se hace es volar una montaña. Sí. Algo así como 30 toneladas diarias, que no sé muy bien. Son ¿De tierra? Sí, de la montaña se vuelan 30 toneladas. No, perdón, 30.000, es mucho. Uh-huh. Más. Sí, son, sí, varios elefantes, sí, digamos. O sea, uno es pesado, varios es muy pesado. En algún momento había hecho una cuenta de más o menos cuántos elefantes podían ser, pero no me acuerdo. Bueno, el proceso es ese, se vuela a la montaña, esos escombros se llevan en unos camiones gigantes hacia unos molinos donde se trituran y de ahí sale un talco. Ajá. Y ese talco se lleva a unas piletas que se llaman pilas de lixiviación y son rociados con agua, depende del mineral con el que se vaya a trabajar, se rocía agua con cianuro o agua con ácido sulfúrico. Ah, bárbaro, para respirar. Exactamente, estamos. Es buenísimo. Lindo, sí. Para la zona. Sí, o sea, sí. Uno se va a hacer esos baños tan maravillosos, ¿no? En Cabiagüe, y al mismo tiempo puede antes pasar y respirar un poquito, claro, de ácido sulfúrico. Exactamente. Me imagino la gente que vive en la zona, sí, y que vive de esa tierra, ¿no? Claro. Con esa tierra. Ese cerro es un cerro para las comunidades de los pueblos originarios, es un cerro sagrado. Ajá. Y además viven ahí alrededor, vive una comunidad y alrededor vive mucha gente que trabaja la tierra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en este lugar específicamente, como además no existía la posibilidad de el transporte, en la provincia no había la cantidad de cianuro o ácido sulfúrico que se necesitaba, entonces iba a poner una planta al lado del río para crear ahí. Y como además no alcanzaba la electricidad, porque estas empresas tienen que estar 24 horas funcionando, no pueden parar. Ah. Entonces, para generar... Ah, vos conocés también, Maxi, sí, el tema. Sí, sí, ah, sí. Ajá. Para generar la cantidad de electricidad necesaria, lo que iban a hacer era poner motores de camión, uh-huh, generando energía eléctrica 24 horas. Porque si no, tenían que hacer un traslado de líneas de alta tensión desde Las Lajas hasta el lugar. Uh-huh. Bueno, y también esas pilotonas que quedan con agua, quedan ahí con agua. O sea, claro. No es que se pueden tirar, nada. Claro. Cráter. No se recicla ni... No, ni... Y eso, claro, vuelve, digamos, a las napas subterráneas. Claro. Wow. Pero bueno... ¿Cuál es la relación de gobierno nacional, leyes, justicias con gobiernos provinciales? O sea, ¿el gobierno nacional podría o puede, digamos... hacer algo si una cierta provincia, teniendo aún las leyes de defensa de recursos naturales, no los contempla? ¿El gobierno nacional, saben si puede hacer algo? El gobierno nacional, en realidad, no, digamos, las provincias son en cierta autónomas. Forma autónomas, en cierta forma hasta uh-huh. cierto punto. Uh-huh. Y además, bueno, hay regalías provinciales y regalías nacionales, ¿no? Igual las regalías esas son según declaración jurada, que la declaración jurada se hace una vez que llega a destino lo que se llevan. Uh-huh, uh-huh. Entonces, si declaran que no se llevaron nada, no te pagan nada. Básicamente se maneja así. Claro. Qué bueno, ¿no? Si uno bastante, tuviera también ese curro, si uno tuviera acceso a ese es bastante tipo de tramposo, curro. Sí, es bastante tramposo. Bueno, pero hay que tener estómago también para eso, ¿no? Y cada uno que se haga cargo de lo que come. Estamos en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio. Vamos a escuchar algún temita y bueno, y ya volvemos, si no nos queda mucho programa. Hoy no pasamos los teléfonos porque no quería aprovechar esta visita de Nicolás Hildenhers, que vino de Zapala, es periodista de Radio Nacional allá. Ya volvemos. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tus sudas perfume. Yo subo trabajo, tú tienes chofer. Yo camino a patas, tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse. Y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bom bom que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. Cacachonda, cacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Bajo el agua flotando, como si estuviera bajo el agua flotando. Tú me tienes por el aire volando, como si estuviera bajo el agua flotando. Como si estuviera. Estás en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio, hablando de nuestros maravillosos recursos naturales y quién dispone de ellos, ¿no? Ibas a comentar algo, Nico, me parecía... Sí, sí. En realidad lo que quería plantear era el porqué de estas situaciones, ¿no? Con todo esto de la minería a cielo abierto. ¿Por qué se plantea la minería a cielo abierto? Se plantea básicamente porque ya no hay grandes vetas como había antes para hacer minería, digamos, más artesanal. Ya se consumió todo eso. Claro. ¿Y por qué se planteó? Y pasaron varios siglos, ¿no? O sea, las venas abiertas de América Latina, en realidad pasaron varios siglos desangrando nuestra región, ¿no? Claro, y ya está quedando lo último. Queda lo último y este sistema lo que necesita es seguir produciendo y seguir vendiendo, básicamente, para mantenerse. Entonces, por eso se plantea la minería a cielo abierto, para sacar lo último que queda. Claro. Digamos, todo el tiempo tenés que estar comprando un auto nuevo, comprando. No importa qué, comprando, y eso lo que hace es que haya más demanda cada vez de energía, de fuentes, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, ya nos vamos. Hoy escuchamos a Arbolito en Pachamama y a Calle 13 en, ¿cómo es que se llama el tema? El baile de los pobres. Ah, qué bonito, me encantó. Creo, así, ¿no? Que bueno, sí. Muchísimas gracias, Uriel, por esos temas. Nos despedimos de todos, les agradecemos el habernos acompañado como siempre. Y bueno, si están aquí el sábado próximo de 17 a 18, nos volveremos a encontrar por AM600 en el EU5. Muy buenas tardes, Maximiliano Páez. Gracias. Muy buenas tardes, Nicolás Hildenhers, un periodista de Zapala que vino a visitarnos. Y quien les habla, Cristina Navarro. Nos despedimos de todos ustedes. Estás escuchando LU5 AM600 desde Neuquén Capital hacia toda la Nor Patagonia. LU5, el aire de todos. Hoy amanecí con ganas de enviarte, con ganas de enviarte, con ganas de enviarte, con ganas de enviarte, con ganas de enviarte, con ganas de enviarte.